a Cerruti, que confirmó ayer, en el día de ayer, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrirá al Congreso de la Nación en el momento en que se debata. Al parecer va a ser la semana que viene. Pero bueno, va a explicar, obviamente, para explicar los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para hablar en profundidad del tema, tenemos el placer de anunciar a Gabriel Olmedo, economista, y que nos va a acompañar un poco a entender este entramado de la economía y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos afecta y nos afectó históricamente tanto. Gabriel, ¿cómo está? Buenos días, un gusto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acá Darío y Nicolás te saludan y, bueno, escuchábamos recién el anuncio de Gabriela Cerruti y, bueno, anunciando que Martín Guzmán, el ministro de Economía, va a ir pronto al Congreso de la Nación a explicar un poco los detalles del acuerdo. ¿Qué nos puede decir pasado, bueno, ya un par de días largos en que se anunció este acuerdo y este pago con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, a mí me gusta siempre empezar haciendo como una reconstrucción breve de cómo es que llegamos a esta situación. ¿Cómo llegamos de nuevo? ¿Cómo llegamos de nuevo? ¿Cómo puede ser? No aprendimos nada. Porque me parece importante para tener un piso sobre el cual se puede empezar a hablar después del futuro. Tenemos que ver qué es lo que pasó justamente en el pasado recién. Y lo que a mí me parece importante rescatar es que el crédito fue tomado en el 2018 presidencia, porque justamente se volvió notorio que era inviable el plan económico, el programa económico que estaba llevando a cabo. El nivel de endeudamiento que tomó en el 2016-2017 fue tal que se encontró en 2018 donde los organismos internacionales decidieron, los fondos internacionales y los bancos y los acreedores privados decidieron no renovarle las deudas que tenían con Argentina, debido a que se estaba empezando a ver bien claro. Entonces, la salida que decidió en ese momento el gobierno nacional fue ir al Fondo Monetario Internacional, que es el peor crédito que puede tomar un país. Es el que tiene mayores condicionamientos políticos y es el que justamente es la última opción. Vas al fondo cuando ya nadie más te presta. Entonces, en 2018, cuando se tendría que haber aplicado un control de capitales, una reestructuración de la deuda y negociar con los privados, empezó este camino que nos encuentra hoy una vez más con un nuevo programa del Fondo Monetario Internacional. Dicho esto, esto lo sabíamos todos ya en el año 2018, lo sabía el Frente de Todos cuando decide presentarse a las elecciones que después las gana. Por lo tanto, ya cuando decide presentarse con fuerza política, le envía una estrategia para la negociación de esta deuda. Una en la interna, o lo que pasa en la mesa chica, no la conoce, pero lo que uno puede ver por las declaraciones mismas es que el Frente de Todos pareciera haber tomado la posición de tomar al Fondo Monetario Internacional como un organismo financiero y no como un organismo político. Gabriel, disculpame, estás moviendo porque se nos pierde un poquito la señal. No me estoy moviendo, pero bueno. Déjame que a ver si te puedo acercar a la ventana. Dale, porque está muy interesante esto que decías, que bueno, el Frente de Todos lo ha tomado como un organismo financiero y no político, ¿no? Retomo y espero que no se haya perdido mucho de lo que les contaba. Y trato de hablar más fuerte, a ver si se entiende mejor. Bueno, les contaba justamente que es un organismo que Argentina, por la normativa del fondo, por las características del país, en el 2018, el máximo que se le podía prestar a Argentina era 10 millones de dólares. Y a Macri le prestaron 57 mil millones de dólares, que por ahí para la gente son todos números tan grandes que se pierde, pero es mucha en el Banco Central de la Argentina. Es aproximadamente lo que el Fondo Monetario le prestó a 85 países durante la pandemia. Es mucha plata. Claramente esa plata argentina no la puede devolver y no la puede devolver en los plazos que se planteó. Tenemos que empezar a devolver este año aproximadamente 17 mil millones de dólares. No tenemos. Entonces, en esa situación es que nos encontramos justamente acá de nuevo, nos encontramos con un préstamo, fue claramente político, nos encontramos con un préstamo que claramente fue ilegal porque no pasó con los organismos que tenía que pasar, nos encontramos con un crédito que tanto el Banco Central de República Argentina, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro, la Sindicatura Nacional, todos esos organismos internos lo han declarado con un montón de irregularidades y sin embargo lo que uno parece que terminó aconteciendo es que el gobierno decidió ir a negociar de manera bilateral con el Fondo Monetario, el cual hay una relación de fuerzas claramente desigual, planteándolo como un crédito financiero y un crédito político. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos ahora? Nos encontramos básicamente con dos alternativas. Una es la que termina aconteciendo, que es el gobierno negociando en una posición total debilidad, habiendo perdido las elecciones hace pocos meses, con una pandemia que en su momento sacudió a todo el mundo y ahora pareciera estar estabilizándose. Y plantean un acuerdo en los términos de es el mejor acuerdo que se podría haber logrado con el Fondo Monetario Internacional. Pero este acuerdo tiene la particularidad de eliminar el acuerdo anterior, el acuerdo 2018. Con este acuerdo lo que hacemos es pagar todo el acuerdo ilegal e ilegítimo que podría haberse considerado como deuda de Dios tomado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018, se paga totalmente y se tiene un acuerdo nuevo, con nuevos plazos, habiendo pasado por el Congreso, teniendo probablemente la aprobación de las fuerzas políticas principales de Argentina, y que de nuevo va a ser nuevamente muy difícil de discutir, y nos vamos a encontrar con un largo camino de auditorías del fondo, de controles políticos del fondo, y de pago, obviamente, de esta deuda, que el mismo Macri salió a decir que se utilizó para pagar los bancos de crédito. Vos sabés que me hace pensar en una situación bastante cotidiana que no ha pasado y seguramente le ha pasado a varios y a varias, esta cuestión de, viste, cuando la deuda se te hace enorme y que no podés y los intereses son completamente usureros y lo que haces es pagar el mínimo, ¿no? Más o menos así, y ¿no? Pagar el mínimo y sigues inflándose el globo que bueno va a reventar en cualquier momento. Pero fuera de esto, Martín, lo que te quería consultar, ¿hay elementos en la economía? Porque hay argumentación en relación a este acuerdo, está buenísimo lo que decís de esto de que se toma este acuerdo como solamente financiero y no político, pero hay argumentaciones como que, no sé, no quedaba otra porque en el Banco Central no hay reserva en dólares. Digo, ¿qué elementos económicos hay que hayan permitido, fuera de lo político, que hayan permitido este acuerdo o que lo argumenten de alguna manera? Mira, yo los argumentos que he escuchado básicamente es que el principal argumento es que tenías dos opciones, acordar o no acordar, y no acordar entrabas en un terreno de lo desconocido. Es así porque no ha habido una experiencia de un fondo de un préstamo tan grande, y mucho menos una experiencia de un préstamo tan grande con el Fondo Monetario Internacional que no se pague. Entonces, planteo es, tenemos muy pocas reservas, digamos, entrar en un contexto de inestabilidad muy grande y a las empresas privadas no las iban a financiar en el exterior, íbamos a estar en un contexto de corridas cambiarias y corridas tal vez bancarias, y que eso hubiese generado problemas mayores que pagar al fondo. También. Hay una cuestión en esto, que es lo que a mí me llama la atención, es que primero que hubo, yo decía que esto ya lo sabemos en 2019, que fue hace 3 años atrás, no se fue construyendo una alternativa a la situación en la cual nos encontramos hoy. Entonces, se fueron cerrando puertas, no se fue, o por lo menos uno no ve que se haya tratado de hacer un club de deudores, bloque de deudores para negociar justamente en bloque, no se vio que se haya ido ahora a organismos internacionales para plantear justamente la deuda como lo que fue, que es una deuda odiosa, no se fue a la ONU para tratar de hacer acuerdos internacionales. Pareciera que, o sea, estamos en esta situación porque no se fueron construyendo alternativas en el camino. Y aún así, en esta situación, lo que a mí me llama la atención es que dicen, vamos por este camino, que es el camino que conocemos, pero es justamente este camino. A mí hay un dato que me sorprende mucho. Desde que Argentina se sumó al Fondo Monetario Internacional, que fue en el año 56, han pasado 65 años, ahora va a pasar 66 años. De esos 65 años, 41 años, estuvimos bajo tutela del fondo. 41 años. Es el camino que conocemos, el camino que nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Básicamente ha sido el gobierno argentino, ha estado más tiempo en manos del Fondo Monetario Internacional que de cualquiera de las otras fuerzas políticas. Y con este acuerdo vamos a estar 12 años más, mínimo. En realidad lo que la apuesta del gobierno es después volver a renegociar. porque acá lo que se estaba ganando es básicamente tiempo para patear los vencimientos de capital para adelante. Entonces sí, el otro camino es desconocido, sí, el otro camino traía consecuencias. Por ahí va a llegar un momento en que nos vamos a tener que plantear en decir si estamos haciendo siempre lo mismo, digamos, un mismo resultado, que empezar a pensar otras cosas. Totalmente. Gabriel, y en estos términos, en términos, perdón, ahí termino bien, que no es que no pagamos porque no tenemos la plata, nos parece el Fondo Monetario malo, en los términos de, fue un acuerdo legal, fue un acuerdo ilegítimo, el fondo violó sus estatutos. No nos tendría que haber dejado esa plata, no tendría que haber dejado que esa plata se fuera a los capitales. En estos términos, no es una cuestión de rebeldía nomás. Es una cuestión que legalmente y jurídicamente tenía argumentos como para ir a ser planteado en otros terrenos internacionales, por lo menos para ganar tiempo, por lo menos para ver cómo se reorganiza políticamente el mundo después de esta pandemia. Y el acuerdo, nuevamente, volver a firmarlo ahora, lo que hace es limpiar, elimina el acuerdo anterior, tomamos un nuevo crédito, y ya se vuelve a embarrar mucho toda la cuestión que podría ser discutida en otros organismos. Claro, volviendo y retomando esta idea, Gabriel, son 50 mil millones de dólares que no, o sea, se sabe obviamente que se lo fugaron, que está en las arcas de los mismos de siempre, que han quebrado este país. Me recuerdo el mega canje también, que tampoco supimos muy bien, ¿no? O no hubo, sí supimos, pero no hubo ningún tipo de investigación y de judicialización, de ¿qué pasa con esto? O sea, no hay ningún tipo de anuncio en relación a este tema, que es fundamental, me parece, ¿no? Sí, tal cual. No hay nada. Acá, si no me acuerdo cuánto era el monto, pero creo que eran 13 mil millones, una cosa así, imagínate. Ahora estamos hablando de, lo que le prestaba Macri fueron 57 mil, nada más que no hicieron todos los desembolsos, son 44 mil 500 millones de dólares. Uh-huh. ¿Y qué te parece que va a ir a anunciar, así haciendo un poco de futurología, Guzmán ahí al Congreso de la Nación? Mirá, uno puede ver justamente lo que ahora está presentado desde el gobierno nacional, porque el acuerdo concreto no se conoce. Se conoce, es un poco también lo que estaría bueno pensar luego, es algunas cuestiones puntuales que tiene que ver con reducción del déficit fiscal, financiación déficit fiscal, perdón, no sé si qué tan técnico es, pero en realidad es la plata. Una vez que cierra la contabilidad nacional, le faltó cubrir con ingresos al Estado. Entonces, o lo cubre con deuda, que puede ser emisión monetaria, o con deuda privada. Después de la reducción del financiamiento por parte del Banco Central al Tesoro, una tiene que reconstruir las reservas del Banco Central y un aumento de tasas de interés. Esas cosas que parecen muy de la macroeconomía y que está por fuera de la vida de las personas, en realidad afecta directamente la vida de todos los ciudadanos. Entonces, si te parece, una de las cosas que ya se empezaba a anunciar, de hecho creo que hoy salió en serio que ya se concretó, es el aumento de la tasa de interés. El aumento de la tasa de interés las afecta a todas las personas que tienen deudas chiquitas o grandes, entonces las deudas de tarjeta de crédito, como estás hablando, porque les aumenta el costo del financiamiento. Uh-huh. Y eso, si sos una pyme, te implica una complicación extra a la hora de producir. Puede ser que eso también llegue a tener algún efecto en el aumento de los precios, por lo menos de la producción de estas pequeñas y medianas empresas, que si les aumenta el costo de financiamiento, se aumenta el costo, tiene que aumentar los precios. Después, en lo que tiene que ver con el déficit fiscal, el punto sobre el cual ha estado trabajando y ha anunciado el gobierno nacional es el tema de los subsidios. Acá hay dos cuestiones. Una tiene que ver con lo que ya se anunció, que es la eliminación de subsidios a los sectores que pueden pagar un precio de energía más alto, que en realidad está redistributivamente, tiene toda la lógica. Hay un montón de lugares, especialmente en el Gran Buenos Aires, en la capital específicamente, que pagan la energía muy barata y hay gente que tiene ingresos muy altos. Entonces lo que viene pasando es que desde todo el país se subsidiamos la energía. Y eso es, eso se tendría que haber corregido en el año ya 2019, pero bueno, estamos en 2022 y parece que ahora recién lo se va a poder implementar. El tema ahí hay una cuestión, es que por lo que los analistas que conocen el tema energético y los subsidios que se pretenden reducir dicen que está genial, pero que con eso no va a alcanzar para los objetivos que está planteando el gobierno de reducción de deuda. Entonces se va a empezar por ahí, pero probablemente lo que nos encontremos después es un incremento de las energías. Se va a empezar por las clases altas, se va a ir por las clases medias, y hay que ver hasta dónde llegue. Como también se le va a quitar subsidios a la energía a las grandes empresas, que por su estructura oligopólica que hay acá en la Argentina y por ahora las pocas capacidades que se han demostrado de control de precios, esas grandes empresas les van a subir las tarifas y van a subir los precios, lo cual también va a generar un aumento de la inflación. También el tema justamente de tarifas y subsidios tiene que ver con las transferencias que hace el gobierno a las provincias. Todavía no ha pasado, pero es posible que vaya pasando a lo largo del tiempo, si no están cumpliendo las metas, que el gobierno nacional... tenemos que recordar que acá todos los números que va a estar viendo el CENIT son los del gobierno nacional. Y una de las cosas que ha pasado en Argentina muchas veces es cuando el gobierno nacional tiene que ajustar, lo que hace es transferir el ajuste a las provincias. Es decir, les manda menos plata a las provincias. Y si les manda menos plata a las provincias lo que tienen a hacer es justamente transferir ese ajuste a los municipios y a los ciudadanos de cada una de las provincias. Y se puede ver después en lo concreto en que hay menos plata existido para el transporte, entonces el costo del colectivo aumenta, hay menos plata para pagar sueldos, bajan los sueldos de los empleados estatales, hay menos plata para educación, hay menos plata para salud. Es toda una cadena de cuestiones que no están claras al día de hoy, pero que podrían acontecer en el momento en el cual las revisiones técnicas del Fondo Monetario Internacional, que son trimestrales, vean los números y digan, esta meta no estás cumpliendo, acá no estás cumpliendo, tendría que haber un ajuste de tanto y lo tuyo llega a la mitad, fíjate dónde sacas la otra mitad. Si no, no te hago el desembolso y si no, Argentina entra en default y está en la misma situación de no haber hecho ningún acuerdo. Tiene todas las consecuencias y así va a pasar. Claro, con esto que nos decís, Gabriel, imposible que no nos trastoque la vida un acuerdo con el fondo a los trabajadores y trabajadoras de este país, como se anunció en un principio, ¿no? Y si hace falta plata, bueno, hay anuncios también, o hay hechos concretos como Vicentín, como las retenciones que, bueno, a los que más tienen no se le ha tocado nada, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, bueno, ahí... Sí. Complejo. Tal cual, yo también estaba pensando eso en el sentido de, no sé, pues todavía no ha pasado, pero no todavía habría alguna posibilidad, por ejemplo, que el gobierno presentara el acuerdo con el fondo con un plan económico para determinar específicamente cómo va a financiar este acuerdo, de dónde va a sacar la plata. ¿De dónde la saca? Porque lo que yo me imagino va a terminar pasando es que primero se va a aprobar el acuerdo con el fondo y después el gobierno va a querer hacer algún tipo de reforma tributaria y teniendo minoría en la Cámara de Diputados y Senadores, van a decir que diputados especialmente, no va a pasar. ¿Va a querer aprobar un presupuesto? No lo van a aprobar. Entonces, eso tiene que ver con el tema de los tiempos. Digamos, desde que asumieron, frente de todos, se planteó la necesidad de hacer una reforma tributaria más progresiva, que estoy totalmente de acuerdo. La Argentina es uno de los países donde la mayoría de los ingresos del Estado provienen del consumo, que en el caso nacional es el IVA, en el caso provincial son los ingresos brutos. Entonces eso es plata que sus impuestos son regresivos porque proporcionalmente las clases más bajas, las personas de clases medias y clases bajas pagan más proporcionalmente que las clases altas. Es una forma de financiamiento que también porque es más fácil de recaudar y en eso se basa. Uh-huh. Pero estamos a eso, 2022 y todavía no se ha planteado eso y... justamente no se estaría viendo alternativas de recaudación que impacten más en los sectores más acaudalados, que además de que tuvieron el 1% tuvo ya un grado de responsabilidad, el resto son justamente los que tienen capacidad para pagar. La gente que cobra hoy el salario mínimo está en 33.000 pesos ahora en febrero. ¿Qué se puede pretender? ¿Cuánto? O sea, una de las cosas que me llamaba la atención es que se tomaba como positivo este acuerdo que no exigía reforma ni laboral ni previsional como los otros. Pero también uno podría pensar que eso no le exige porque ya pasó. Uh-huh. Digamos, a una persona que cobra 33.000 pesos. Hoy salió la canasta básica total de 75.000 pesos. Uh-huh. O sea, ya está la reforma laboral. La reforma previsional igual, es un jubilado está cobrando lo mismo, 29.000 pesos, y ahora lo aumentan a 32.600. Totalmente. Ya existió la reforma claro. tradicional, ya existió la reforma laboral. Ya hoy los sueldos están por el piso. Argentina tenía hasta el 2017 el salario mínimo más alto de América Latina. Y hoy está menos de la mitad de tabla. Entonces ya se hizo un ajuste gigante y lo que está planteando el gobierno es sostener estos niveles de vida durante 12 años mínimo para luego ver si empezamos a recuperar el salario. Gabriel, muy muy interesante, un gusto tenerte en este en colectivo y esperamos seguir conversando con vos otros tantos temas como inflación, bueno, tantos temas económicos. Te agradecemos muchísimo. Les agradezco a ustedes por el espacio y si hay gente que está interesada en ver algunas cuestiones más trabajadas y escritas, los invito a entrar a la página del Centro de Investigaciones de Economía Crítica, que es en el colectivo donde yo investigo, que es ciecmza.org. Excelente, vamos a estar anunciando también. Gabriel, fuerte abrazo. Listo, chao, hasta luego. Hasta luego. Gabriel Olmedo, ahí, economista, nos brindaba un panorama de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.